107.1, más auténtica en Navidad. Más que una radio, Eurolatina 107.1. Esta noche dormiré contigo y tendré tus caricias y mimos. Me darás lo que te pida esta noche. Que solo sea un capricho, soñaré que me amas con delirio, y entraré en tus laberintos de amor desconocido. Esta noche te vestiré cuerpo a cuerpo, piel a piel, sin que existan los testigos. Esta noche dormiré contigo, tocaré las puertas de tu alma, y junto a ti en mi cama

ay, cójame pues el doctor, cójame la cucaracha, meta la mano ligero antes de que se me vaya. Examine pues el doctor y sepa examinar, que si ya no siente nada, es que se ha curado el mal. Examine pues el doctor y sepa examinar, que si ya no siente nada, es que se ha curado el mal. Navidad encendemos tu luz interior. Gracias por escucharnos. Eurolatina 107.1, más auténtica en Navidad. Quiero sentir, amame, de nuevo amame, Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Yo te sigo buscando. W y L. Sube lo que está escuchando los bandoleros y nombres. Ajá. Yo no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. No deja ni un mensaje después. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? No sé de ella. Ya no sé de ella ni por MySpace. No sé de ella. No deja ni un mensaje después. Es más música. Presentaron dos por andar buscando una.

alegría y el amor reine en cada uno de los hogares que escuchan Eurolatina 107.1. En tu radio te deseamos paz, prosperidad. Sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Cuboca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Sabor urbano. Latina 107.1, auténtica. Soy la nueva cara del rock. nuevo New Kid on the Block. Que me sigan en el coro los estúpidos. Calle 13, DJ Yamo suena nítido. Te voy a sacar el aire de la cabeza, dándole un masaje a tu cerebro con cerveza. Para cambiarle esa mente de fresa, hay que consumir como 100 tabletas. Chúpate esta, un masajito por tu piel grasienta. Para que se sienta acá en la placenta. Pica, pica, pica, pica con pimienta. Nos fuimos hippie como en los 70. Aquí yo te cedo la silla y la mesa. La trato de su alteza. Eres una gata montesa, de la pezuña hasta la cabeza. Más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. ¿Dónde estás, corazón? Devuélveme mi amor. Me he quedado solo. que quiero hablar contigo. Acuérdate que aún seguimos siendo amigos. Ok, pasa, pero dime rápidamente. ¿Qué tengo que hacer para entrar en tu mente? Decirte lo que siento en esta canción. Que no quiero que devuelvas mi corazón, que te quedes con él. Sabes que es tuyo. Te amo. Ese es mi mayor orgullo. Eres el rey del amor y me quitaste el trono. Perdóname. Ok, te perdono. Me robaste el corazón. Ay, ay, ay. Yo te pido perdón. Ay, ay, ay. Devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor. Me robaste el corazón. Ay, ay, ay. Yo te pido perdón. Ay, ay, ay. Devuélveme mi amor, que me estoy muriendo de dolor. Te amo. Eurolatina 107.1, la radio de la Navidad. Estoy aquí otro tiempo, un año que se va. Recordar lo bueno y dejar lo malo atrás. Voy aquí otro tiempo, un año que se va. Recordar lo bueno y dejar lo malo atrás. Tiempo de Más que nunca vamos a crecer.